Es muy importante que nosotros tengamos nuestras creencias y nuestras convicciones bien claras. Hoy voy a hablarles un tema que se llama creencias y convicciones. Creencias y convicciones. Una creencia, casi todo el mundo tiene muy claras sus creencias. No importa qué lugar del mundo tú vayas y le preguntas a la gente acerca de algo, la gente te dice lo que cree. La gente sabe lo que cree y los cristianos no somos la excepción. Tú puedes ir a un lugar donde haya cristianos y le preguntas y ellos te van a decir, no, yo creo esto. Lo que no te sabe decir la gente es por qué lo cree. Saber decir lo que tú crees es tener creencias claras, pero saber decir por qué lo crees es tener convicciones. Solamente aquellos que tienen convicciones firmes y claras se sostienen en medio de las adversidades. Una de las razones por las que los creyentes que tenemos hijos que crecen expuestos al conocimiento de la Biblia, los vemos crecer y después irse y apartarse de la fe, es porque estos niños que llegaron a ser jóvenes tenían creencias, pero no tenían convicciones. Y lo mismo te pasa a ti. Una de las razones por las que nosotros que decimos creer en ciertas cosas, cuando estamos bajo un desafío, un problema, una angustia, y no hacemos lo que decimos creer, es porque en realidad no tenemos una convicción. No sabemos por qué hacemos, por qué creemos lo que creemos. Solamente lo creemos, porque alguien nos lo enseñó, o alguien nos lo dijo, o nosotros lo tomamos prestado de algún lado. Eso es muy importante, especialmente para los que tenemos hijos. ¿Cuántos tienen hijos? Nos preocupan nuestros hijos. A veces nosotros como padres sobrereaccionamos a las cosas que los hijos hacen porque nosotros somos capaces de ver las implicaciones de las decisiones que están tomando y lo que se les va a venir a futuro. Entonces uno sobrereacciona y los hijos dicen, ¿pero qué le pasa? ¿Por qué tanto escándalo si yo nada más dije esto o hice esto? Porque los hijos no alcanzan a ver algunas de las implicaciones de sus decisiones. Es muy importante para nosotros saber enseñarles a nuestros hijos a desarrollar convicciones fuertes, porque nuestra gran preocupación es qué pasa con ellos cuando no estamos allí. ¿Podrán decidir de manera correcta? Una de las formas más evidentes en discernir entre una creencia y una convicción es la sencilla pregunta que tenemos aquí enfrente. ¿Cómo saber si algo es bueno o es malo? El rey Salomón en Primero de Reyes capítulo 3, versículo 9, era un hombre joven, acababa de heredar el trono del reino sobre el pueblo de Israel. El rey David, su padre, el rey más famoso de la historia de Israel, le heredó a él el trono por mandato de Dios. Y entonces el rey Salomón, ante semejante desafío, siendo un hombre joven, se fue a dormir la primera noche de su reinado, y la Biblia nos dice que en sueños Dios le concedió una petición que todos quisiéramos en la vida. Y le dijo Dios, pídeme lo que quieras, yo te lo daré. Y en respuesta Salomón dijo estas palabras. Le dijo a Dios, yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Si todos los políticos pidieran eso, imagínense. Discernimiento para saber distinguir entre el bien y el mal y después obedecer o hacer lo que es bueno. ¿Cómo saber distinguir entre lo bueno y lo malo y por qué es bueno algo? Bueno, esta pregunta, Josh McDowell, un hombre que se ha dedicado a la investigación de asuntos importantes de la fe cristiana, tiene muchos libros, tiene 77 libros hasta la fecha, tiene 5 doctorados, Josh McDowell, y se ha especializado en ministerios de jóvenes. Así que Josh McDowell empezó una investigación, todo esto está registrado en su libro ¿Es bueno o es malo? Para aquellos que quieren leer más acerca del asunto. Y hizo una pregunta a casi 3,800 jóvenes, una muestra aleatoria para los que saben de estas cosas, los que han ido a la universidad. Hizo una muestra aleatoria entre 3,800 jóvenes de las 13 denominaciones cristianas más grandes de los Estados Unidos y les preguntaron si mentir es malo y por qué. Esa era la pregunta que les hicieron. ¿Es malo mentir y por qué? Como un ejemplo. Y entonces, como resultado, pues consiguió una gran cantidad de información, que es una muestra representativa de lo que creen los cristianos. Ya no solamente estamos hablando de la gente en general, sino los que van a las iglesias como las nuestras. Y yo voy a hablar hoy de las 6 respuestas que dan los cristianos cuando los preguntan si es malo mentir. ¿Por qué? Porque alguien puede decir es malo mentir, ¿no? O es malo robar, o es malo cualquier cosa. ¿Es bueno o es malo? La gran pregunta es ¿por qué lo es? Yo le voy a decir las 6 respuestas más comunes que dan los cristianos, incorrectas, y al final voy a hablar de la respuesta correcta. Y vamos a tratar de llegar a un punto. ¿Por qué algo es bueno o algo es malo? ¿Y cómo podemos nosotros prepararnos para saber distinguir entre lo bueno y lo malo y después enseñarles a nuestros hijos? Porque al fin de cuentas, todos nosotros creemos saber discernir entre el bien y el mal. Pero vamos a ver si es cierto que sabemos por qué. De las respuestas que descubrieron, la primera respuesta que daban los cristianos cuando les preguntaban, ¿es malo mentir? Ellos dijeron, sí es malo, ¿por qué? Y la respuesta número uno fue, porque mis padres me enseñaron así. Número uno, mentir es malo porque mis padres así me lo enseñaron. Pero imagínate a tu hijo joven que va a la escuela y estaba tratando de compartir su fe y le está compartiendo su fe a un jovencito y le dice, no, pues mira, nosotros creemos así, así. Mentir está mal. Y el otro niño le dice, ¿por qué está mal? Porque mis padres me enseñaron. Y entonces el otro le dice, pues a mí mis papás me enseñaron que está bien. ¿Es algo bueno o malo solo porque tus padres te lo enseñaron? Absolutamente no. ¿Por qué? Porque otros padres opinan diferente. ¿No es cierto? Un padre le dice a su hijo, no, mentir es malo. Y el otro le dice, no lo abras, dile que no estoy. ¿Qué le está enseñando? ¿Qué le está enseñando? Que hay veces que se justifica que la mentira es aceptable bajo ciertas condiciones, ¿no? 17% de las familias de Estados Unidos dicen que algo es bueno o algo es malo porque sus padres se los enseñaron. La respuesta número 2, incorrecta. ¿Por qué algo es bueno o algo es malo? ¿Por qué mentir es malo? Porque me lo enseñan en la iglesia. Esa es la número 2. Porque mi iglesia me enseñó que mentir es malo. Además que resulta que hay iglesias que también enseñan lo contrario. Tú vas a una iglesia y te dicen, no, postrarse ante imágenes está mal. Y vas a otra iglesia y te dice, bueno, está bien. Entonces, ¿cuál iglesia tiene la razón? En un lugar te enseñan una cosa y en otro lugar te enseñan otra cosa. Nada es malo o es bueno porque lo diga una iglesia o porque lo diga un pastor. Cuando yo llegué a Tracy, el primer año, quise organizar una reunión de oración con los pastores aquí de la ciudad, el 31 de octubre, que es la noche de brujas, y yo dije, bueno, nosotros vamos a reunirnos y vamos a orar. Y entonces uno de los pastores que yo había conocido, con el que hice amistad, le dije, vamos a reunirnos, pastor, no me importa quién lo organice, no se trata de eso. Le dije, si quiere, lo hacemos en su iglesia, usted lo dirige, yo solamente quiero que nos juntemos los cristianos. Y él me dijo, necesito preguntarle a mi pastor general allá que está en otra ciudad, a ver si me da permiso. Yo le hablo. Nunca me habló. ¿Por qué? Porque él necesitaba la confirmación de su pastor, o sea, de su iglesia, para saber si era bueno reunirse a orar con otro cristiano. No es algo bueno o malo porque lo dice una iglesia o porque lo diga un pastor. Respuesta incorrecta. Ni porque tus padres dicen, ni porque tu iglesia lo dice. Número 3, es malo porque lo dice el gobierno. Es ilegal. Es decir, muchos decían, no porque lo dice mi iglesia, decían porque es ilegal, mentir es ilegal. Si tú dices una mentira en corte, mal, está mal. Falso. El gobierno no determina nada de lo que es bueno o es malo. Solamente determina lo que es legal o lo que es ilegal, que son dos cosas muy diferentes. Hasta los 1800, hasta el siglo 1800, por toda la historia los gobiernos decían que la esclavitud era correcto. Hasta que a mediados de 1800 ya hubo gobiernos que cambiaron eso y dijeron, no, la esclavitud está mal. Hace 60 años, matar judíos en Alemania estaba bien. Vamos a ponerlo más fácil. Hace 30 años el aborto era ilegal, ahora es legal. Y la semana pasada, comprar y consumir marihuana era ilegal en Colorado, pero hoy es legal. El gobierno no te dice si algo es bueno o es malo, solo te dice si es legal o es ilegal, pero las leyes cambian. ¿Me entienden? Así que algo no es bueno ni es malo porque lo digan tus papás, ni porque lo diga tu pastor o tu iglesia, ni porque lo diga el gobierno. Entonces, algunos cristianos contestaron, cuarta respuesta. Ah, es que algo es bueno o es malo si lo determinan las consecuencias. Si lo que vas a hacer afecta a otros, entonces está mal. Si lo que vas a hacer beneficia a otros, entonces está bien. ¡Falso! Algo no está bien o está mal por las consecuencias que produce. Les voy a dar un ejemplo. Normalmente, hablando con los jóvenes, hay un refrán, dicen en México, no ven más allá de sus narices. ¿Han oído eso? Y es un refrán que aplica en casi todos los países. Los jóvenes, por naturaleza, se han hecho estudios y se sabe que ellos no tienen la capacidad de predecir las consecuencias. Normalmente en la vida funciona al revés. Les voy a dar un ejemplo para demostrarles que lo bueno o lo malo no se determina por las consecuencias que esto trae. Normalmente, las decisiones malas, las decisiones incorrectas traen consecuencias positivas inmediatas. Ejemplo, está en la escuela el muchacho, está copiando en un examen. El maestro como que percibe algo y entonces le dice, a ver tú, Pánfilo, ¿estás copiando? Y Pánfilo, ¿qué dice? No, maestro, no. Ah, ¿cómo cree, maestro? ¿Me ofende? Abusado, ¿eh? Le dice el maestro, mucho cuidado con lo que estás haciendo. Él mintió, sí estaba copiando, pero tomó la decisión de decir una mentira y la consecuencia inmediata, ¿cuál fue? Positiva para él. Normalmente, las decisiones incorrectas traen consecuencias positivas inmediatas. Y las decisiones correctas normalmente traen consecuencias negativas de manera inmediata. Pensemos en el escenario contrario. Ahí está Luis Álvarez, va a una iglesia, le enseñaron que copiar es como mentir, es robar y es malo. Entonces el maestro le dice, a ver, ¿qué estás haciendo, Luisito? ¿Estás copiando, verdad? Y él dice, no, pues tengo que ser honesto, soy cristiano. Sí, maestro, me equivoqué, fallé, perdón, copié. Le quita el examen, reprobado, salte por favor. Le hablan a sus padres, le dan el reporte, pasa la vergüenza. Entonces, él tomó la decisión correcta y las consecuencias inmediatas fueron negativas. Eso es muy común. Y tú me dirás, ah, sí, pero a la larga, ¿qué? A ver, las consecuencias a la larga, si él no estudia, a la larga, cuando busque trabajo, a la larga, ¿verdad? Sí, muchas veces a la larga las consecuencias, pero a veces no. ¿Nunca han oído de una palabra que se llama impunidad? ¿Qué es impunidad? Que no paga las consecuencias. Existen muchos casos de gente que hizo cosas muy malas y no enfrentan las consecuencias. Entonces, ¿qué pasó? Si las consecuencias son lo que determinan lo que es bueno, lo que es malo, entonces no sirve la ley, no es universal, porque a veces no funciona así. Así que algo no es bueno ni es malo, porque tus papás te lo dijeron, porque tu pastor te lo dice, porque te lo dice tu iglesia, porque te lo dice el gobierno, ni porque las consecuencias sean buenas o malas. La quinta respuesta más común entre los cristianos, y la más común en toda la sociedad americana, 61% de los estadounidenses dicen que algo es bueno o es algo malo, según tu propio sentimiento. Número 5, los sentimientos. La gente dice, bueno, si es malo para ti, pues es malo. Si es bueno para mí, es bueno. Cada quien decide lo que es bueno o lo que es malo. La revista Time, en una de sus publicaciones en 1999, sacó un artículo que literalmente decía así, y refleja muy bien este pensamiento de la cultura, y es, tu enfoque determina la realidad. Tú eres el que determina si algo es bueno o si algo malo. Esto es muy peligroso. Porque, imagínate, y esto es lo que realmente predomina en la cultura. Si tú crees que es malo, no lo hagas. Es malo para ti, no lo hagas. Nadie te fuerza. Pero si un día alguien se levanta con la idea de que yo creo que matar es bueno, y va y mata, y lo agarran, y le dicen, ¿pero por qué lo hiciste? Y él dice, yo creí, pues se me ocurrió, yo lo quería hacer, y lo hice. ¿Y por qué lo hiciste? Pues porque quise. Y hay quien lo hace. ¿Por qué se empiezan guerras? Porque hay un país que dice, ¿saben qué? Nos hace falta terreno, lo vamos a agarrar aquí. Ellos determinan lo que quieren y deciden que eso es bueno para ellos y lo hacen. Esa es la forma más rápida de autodestruirnos, ¿verdad? Entonces, algo no es bueno ni es malo porque lo dicen tus padres, porque lo dice tu iglesia o tu pastor, ni porque lo diga el gobierno, ni por las consecuencias que tenga, buenas o malas, ni tampoco porque así te sientas tú. Ahora, la sexta respuesta, antes de verla, la más popular, 98% de los cristianos de todo el mundo y no solo de los Estados Unidos, cuando les preguntan, ¿por qué es malo mentir? Ellos van a dar esta respuesta. Uno de cada 50 cristianos no la va a dar, pero todos los demás siempre dicen esta respuesta. Y te vas a sorprender, porque hasta me van a ver con cara de hereje algunos de ustedes ahorita que vean esta respuesta. Alguien me dice, ¿es mentir bueno o es malo? Dice, es malo. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿qué dirían? Porque la Biblia lo dice. Falso. Espérense tantito, ahorita les voy a explicar. ¿Y los mandamientos, pastor? ¿Qué no dice ahí, en uno de los 10 mandamientos? ¿No mentirás? ¿No dice eso? ¿Cuál mandamiento, por cierto? A ver. ¿Eh? ¿El sexto? ¿Quién da más? ¿El ocho? ¿Quién da más? El noveno mandamiento dice que no debemos mentir, ¿verdad? ¿No lo dice la Biblia? ¿No lo dice? ¿Sí o no? Sí, nada más que tenga cuidado. Los mandamientos dicen lo que está bien o lo que está mal, no dicen por qué está mal. No son base autoritativa para determinar si algo es bueno o algo es malo. La forma más fácil de producir legalismo en la iglesia, es decir, hazlo, ¿por qué? Porque la Biblia lo dice. Y tus jóvenes que crecen bajo este concepto, crecen bajo este esquema legalista. No lo hagas porque la Biblia lo dice, hazlo porque la Biblia lo dice. Pero la respuesta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? Miren, debemos que razonar muy bien esta pregunta. Todo esto, regrésate tantito, más. Fíjense bien en esta pregunta. ¿Está mal mentir porque la Biblia dice no mentirás? O, siguiente, o dice la Biblia no mentirás porque está mal mentir. A ver, pastor. Algunos de ustedes por primera vez van a estrenar 2 que 3 neuronas hoy. Sí, tú dices, mentir es, a ver, tú dices, ¿tú qué piensas? Yo digo, mentir está mal. ¿Por qué? Y tú dices, ¿por qué? Porque la Biblia lo dice. Y el otro dice, pero yo no creo en la Biblia. Mi libro religioso dice que mentir está bueno. ¿Es algo malo como mentir? Porque la Biblia dice, no mientas. O la Biblia dice, no mientas, porque es malo mentir. Otro ejemplo, otro mandamiento, no matarás. Dice, ¿está mal matar porque la Biblia dice, no matarás? O la Biblia dice, no matarás porque está mal matar. ¿Es malo solo porque la Biblia lo dice? Falso, están equivocados. Los que se manejan de esta manera, lo único que están produciendo es eso, es legalismo. Algo no es malo o es bueno solo porque la Biblia dice que hacerlo es malo. Es más bien que la Biblia dice que hacer ciertas cosas es malo por otra razón. ¿Por cuál razón? Todo esto no está bien o está mal porque la Biblia diga no lo harás, sino porque la Biblia dice no, debido a, ya pues suéltelo pastor, ya. Porque la persona, el carácter o la naturaleza de Dios es así. Algo no es bueno o es malo porque la Biblia lo dice, Algo es bueno o es malo si es compatible a la persona, la naturaleza y el carácter de Dios. Dios es la medida de todas las cosas. Es Dios. Les voy a dar un ejemplo o varios ejemplos para que noten, para que haga sentido. Miren, la Biblia dice en Juan 14:6, hablando de Jesús: yo soy la verdad. ¿Se acuerdan que dijo eso Jesús? ¿Dijo o no dijo eso? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso dijo Jesús, dijo: yo soy la verdad. Entonces, pregunto: ¿por qué mentir está mal? ¿Por qué? Siguiente. Porque Dios es la verdad. Todo lo que no sea compatible con la persona de Dios está mal. ¿Por qué mentir está mal? Porque la naturaleza de Dios es verdad. Y mentir es lo contrario de verdad. Y como Dios es verdad, por eso mentir está mal. Otro ejemplo. Jesús dijo en el mismo versículo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, matar está mal. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver si van entendiendo el concepto. Porque Dios es vida. Entonces, matar es lo contrario a la naturaleza de vida de Dios. Por lo tanto, matar está mal. ¿Entienden? Otro ejemplo. ¿Por qué está mal odiar? ¿Por qué? Muy bien. Porque Dios es amor. Otro ejemplo. ¿Por qué está mal la injusticia? ¿Por qué? Muy bien, porque la persona, el carácter y la naturaleza de Dios son justos. Dios dijo: sean santos porque... ¿La Biblia dice eso, dijo Dios? ¿Qué dijo? Porque yo soy santo. Dios es la medida. Él es con lo que debemos comparar todo. Así que, otro ejemplo. La pureza está bien. ¿Por qué? Porque en primera de Juan 3 se nos dice: así que todo el que se acerque a Dios, purifíquese así como Él es puro. ¿Entiende? Dios es la medida de la pureza. Así que lo impuro, lo corrupto, está mal. ¿Por qué? Porque Dios es puro. ¿Ya le van agarrando la onda? ¿Sí? A ver, entonces, ¿qué es lo más importante? Pregunto yo, ¿qué es lo más importante? ¿Conocer a Dios o conocer la Biblia? ¿Se dan cuenta? Los fariseos y los escribas eran expertos en las Escrituras, pero Jesús dijo: no me conocieron. ¿Entiende? A lo suyo vino y los suyos no lo conocieron. No me malinterpreten, porque algunos de aquí se pueden agarrar de pretexto y decir: ah, ya ves, entonces estudiar la Biblia no es importante. Yo no dije eso. Estoy diciendo que la Biblia en sí mismo, estudiar la Biblia como finalidad, no es lo importante. Lo más importante es conocer a Dios a través de la Biblia. Mire, fíjense en esto. Fíjense lo que dice la Biblia acerca de esto. Ustedes me van a ayudar. ¿Hasta aquí van conmigo? ¿Bien? ¿Nadie está dormido? Fíjense bien. Vamos a leer juntos algunos versículos. Jeremías 9, 23 y 24. Así dice el Señor: que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, para los que no saben qué es gloriarse, eso significa presumir, sentirse orgulloso. Dice: si alguien ha de sentirse orgulloso, que se gloríe de ¿qué? Conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. ¿Qué es lo que Dios desea? Y si se van a sentir orgullosos, siéntanse orgullosos, pero de esto: de mi título, Señor, de mis logros, del dinero que tengo en el banco, de las buenas obras que yo he hecho. ¿Qué dice que es el motivo de orgullo verdadero? Debería de ser conocerlo a Él. Otro ejemplo: Jesucristo hablando en su oración en Getsemaní, antes de la cruz: y esta es la vida eterna, que conozcan la Biblia. ¿Eso dijo? ¿Eso dijo Jesús? ¿Qué dijo? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Quién dijo estas palabras? Jesucristo las dijo. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ¿y a quién más? Y a mí, dijo, como quien dice. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que Jesucristo quería? Que conociéramos más a Dios, que lo conozcamos más. Dice también, en los apóstoles entendieron el mensaje muy claro. Pablo, gran erudito de las escrituras. Miren, Pablo era tan erudito que hasta se la sabía en hebreo y en griego. Pues sí, él la escribió, ¿verdad? Pues esos eran sus idiomas. Pero él era rabí de los más altos e instruidos conocedores de las escrituras, pero no conocía a Jesús. ¿Saben cómo lo sabemos? Porque cuando Cristo se le aparece en Hechos 9, dice, se le aparece en el camino a Damasco, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dice, Señor, ¿quién eres? O sea que no lo conocía. No conocía al Dios, al que él creía que servía. Y hasta que lo andaba persiguiendo. Por eso también Pablo dice, no lo buscamos, pero Pablo dice en Romanos 9 y en Romanos 10, dice que los israelitas según la carne eran celosos de Dios, pero no conforme a conocimiento, dice él. Él mismo era un ejemplo viviente de eso, pero cuando él entendió, él escribe y dice, es más, ahí déjalo donde estaba, por favor. Todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a quién. A Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Nueva versión internacional. Fíjese bien lo que dice Pablo. Para mí todo eso es basura con tal de conocer a Cristo. Vuelve a decir él. Más adelante, más bien Pedro escribe el último versículo que escribió en su vida el apóstol Pedro, de los registros que hay en el Nuevo Testamento. El último consejo, antes de la muerte, él dijo, porque él ya sabía que se iba a morir, en 2 de Pedro 1:12 dice, el Señor me ha revelado que pronto me voy a ir, dice. Así que no quiero olvidar de recordarles lo que ya les he dicho. Y escribe 2 de Pedro con ese propósito. De recordarles las cosas importantes que él les había enseñado mientras vivía. Porque sabía que se acercaba su muerte. Y el último versículo de su segunda carta, él dice. Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Se da cuenta? Así que lo más importante es conocer más y más a Dios. Entre más conoces a Dios, más fácil va a ser para ti distinguir entre lo bueno y lo malo y desarrollar convicciones firmes y no solamente sostener creencias. Muchos de nosotros estudiamos la Biblia como un fin en sí mismo, saber más de la Biblia, pero la meta no era esa, era conocer a Dios. Conocer a Dios. Por eso una de las prácticas más importantes que un cristiano puede hacer es estudiar su Biblia diario, pero para tener comunión con Dios. Y cuando hace sus lecturas, decir, ¿qué me enseña este pasaje de Dios? De cómo es Dios, de cómo actúa Él, quién es Él y lo que le gusta hacer. ¿Y qué me enseña eso acerca de mí, en mi relación de cuánto conozco a Dios? Si lo más importante en la vida es conocer a Dios, ¿le interesará a él darse a conocer? ¿Qué piensan ustedes? Sí, a Dios le importa darse a conocer y lo ha hecho. Dios se ha dado a conocer, Dios se ha revelado. ¿Cómo se ha dado a conocer Dios? Dios se ha revelado de dos maneras, dicen los teólogos. Así lo clasifican para que lo entendamos nosotros los que no pensamos tan profundamente. Dios se ha dado a conocer de manera general y de manera especial. La revelación general de Dios es lo que la Biblia llama la creación y la conciencia. Vamos a ver el siguiente. La creación es la primera forma en que Dios se ha dado a conocer. En Romanos 1:20 se nos dice así, ¿lo puedes dar por favor? Que los atributos, dice, porque, mediten en estas palabras conmigo un momento, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios. ¿Saben que Dios es invisible, materialmente hablando? A Dios nadie le ha visto jamás. Pero dice la Biblia, en Romanos 1:20, que las cualidades invisibles de Dios, ¿como cuáles? Como su poder, como su divinidad. Las cualidades invisibles de Dios se han dado a conocer por medio de lo que Él creó, por medio de la creación. De modo que nadie tiene excusa de decir, no, pues Dios no existe. A ver, ¿dónde está? Enséñamelo. Bueno, las cosas invisibles de Él, su poder y su divinidad, se hacen claramente visibles por medio de la creación. De modo que no hay quien diga, no, pues no. Como alguien dijo una vez, si tú vas en el medio del desierto y llegas y ves un iPod 5, ahí lo, ¡ay, mira! Y lo recoges y lo prendes y trae batería y lo, ¡ah! Y luego va tu hijo contigo y te dice, papá, mira, ¿quién hizo eso? Y tú volteas y le dices, hubo una explosión en el universo y todo chocó y salió el iPod 5. Te va a ver tu hijo y te va a decir, ¿de cuál fumaste? O sea, ¿de dónde sale algo así? Por eso es lo que hoy algunos quieren asegurarnos, que todo lo que vemos, la vida, el orden, la organización, el universo, la coordinación de todos los sistemas interdependientes, son el resultado de la explosión cósmica del Big Bang y la evolución hasta este punto. ¿De veras de cuál fumaron? Como alguien dijo, los ateos no creen en Dios, no se preocupen, Dios no cree en los ateos. La creación nos da testimonio de las cosas invisibles de Dios. No solo la creación, también la conciencia que puso adentro de nosotros. Romanos 2, versículos 14 y 15 dice, de hecho, cuando los gentiles, los paganos, que no tienen la ley, cumplen por naturaleza la ley, lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Aún los ateos tienen conciencia. La creación y la conciencia son revelación general. Dios se ha dado a conocer de manera general, pero Dios no se ha conformado. Hubo un tiempo que no hubo Biblia, ¿sabían eso? El libro más antiguo de la Biblia se empezó a escribir más o menos en el año 1445 a.C. por la pluma de Moisés. Pero Adán y Eva existieron muchos miles de años antes, y todo ese tiempo que hacía la gente, tenía conciencia, tenía creación, podían conocer a Dios de manera general. Pero cuando se nos empieza a dar la Biblia, empezamos a conocer a Dios de manera específica, por eso se le llama la revelación especial. La revelación especial es la Biblia y Jesucristo. Hablando de la Biblia, el Señor Jesús dijo en Juan 5:39, dijo las siguientes palabras, ustedes estudian con diligencia las Escrituras, porque piensan que en ellas hayan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio a mi favor, o de mí, dice Reina Valera. Es con la Biblia que nosotros conocemos a Dios con lujo de detalle, por eso se le llama la revelación especial. Pero por sobre todas las cosas, era más fácil conocer a un Dios abstracto, invisible para nosotros los mortales, apegados a la carne y a la tierra, porque del polvo somos y al polvo volveremos, que Dios quiso que lo conociéramos haciéndose hombre. Y por eso la máxima revelación de Dios está en la persona de su Hijo. Como dice Hebreos 1, versículos 1 y 2, cuando se nos dice, Dios, quien muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo, Cristo, Dios Hijo se hizo hombre y a través de Él ahora conocemos a Dios. Así que lo más fácil para conocer a Dios es, miren a su Hijo, vean cómo fue su Hijo y lo que hizo y conocerán a Dios. Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, le dijo uno de sus discípulos, Felipe, le dijo, Jesús, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y le dice Cristo, tanto tiempo he estado con ustedes, ¿y no me conocen? ¿Todavía no me conocen? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesucristo es la máxima revelación de Dios. Por eso la meta más grande del creyente debe ser conocer cada día más y más a Cristo por medio de las Escrituras. ¿Saben cuál es el lema de nuestro grupo hispano? Conoce y sigue a Jesús. Conoce y sigue a Jesús. Simple. Conoce y sigue a Jesús. ¿Cómo podría yo resumir todo esto? Así, mire. Préstamelo. Miren, Dios creó al hombre para que el hombre lo conociera a Él. Pero la entrada del pecado al mundo ensombreció la imagen de Dios que el hombre tenía. Y ahora Dios queda borroso para el ser humano. Pero por medio de la creación, el hombre puede seguir conociendo a Dios. Por eso la ciencia es una forma de conocer a Dios, pero de manera general. Así que Dios quiere darse a conocer al hombre, y por eso tenemos las cosas hechas. Sin embargo, Dios quería que lo conociéramos bien, sin error. Por eso nos ha dado la revelación especial, la escritura. Para que no a través de la ciencia, sino de la teología. La palabra teología significa el estudio de la persona de Dios, conocer a Dios. El hombre pueda conocer a Dios. Pero es importante que siempre, siempre la ciencia esté por debajo de la Biblia para que mantengamos el balance. Por eso la verdadera ciencia y la verdadera teología no se contradicen, porque las dos te llevan a conocer a Dios. Pero cuando no te llevan a conocer a Dios, es porque no es verdadera ciencia. Por eso Pablo dice la falsamente llamada ciencia. Porque hay ciencia verdadera que se trata de conocer a Dios a través de la creación. Por eso estudiamos matemáticas, física, química, y animamos a nuestros hijos a que lo hagan, para que conozcan a Dios a través de la creación. Pero la forma mejor de conocer a Dios es por su palabra, conocer a Cristo a través de la Biblia. Sin embargo, aún hoy, el enemigo ha pervertido esto, porque hay gente que hace teología sin la Biblia. Y hacer teología sin la Biblia distorsiona la imagen de Dios. Lo distorsiona, ya no es Dios como Él realmente es. Y aún así más, cuando el ser humano se olvida de Dios y de la teología y se concentra solamente en estudiar la ciencia, termina endiosándose a sí mismo. Cuando cree que el fin de todo es conocer esta vida nada más, el hombre termina siendo Dios en la concepción del hombre. Así que, ¿cómo aterrizamos todo esto? De una forma muy simple. Tú te vas a ver en un dilema de decidir si algo es bueno o algo es malo. ¿Qué vas a hacer? Tres cosas. Número uno, cuando te enfrentes a una decisión moral, número uno, toma en consideración la elección. Si tienes que hacer algo, ¿cómo sé si esto es bueno o es malo? A ver, aquí vino Nicole Kidman, pastor. Vino Nicole Kidman y me está proponiendo matrimonio. Vino Bill Gates, ya se separó de su mujer y me está echando los canes, pastor, dice la señora. ¿Me caso o no me caso? El hombre más, de los más ricos del mundo. Bueno, tienes una decisión que tomar. La pregunta es, compara lo que estás considerando con Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo es Jesús? Y entonces decide por aquello que sea compatible a la persona, la naturaleza o el carácter de Dios. Termino con este ejemplo. Una vez el joven Daniel, esta historia está en Daniel capítulo 1. En Daniel capítulo 1 se nos narra que Daniel había sido criado en el palacio de Israel en Jerusalén. Era de la nobleza, pero Daniel conocía bien al Señor. Daniel conocía bien a Dios. Pero por errores de sus antepasados, la ciudad de Jerusalén es destruida y todos los israelitas que estaban ahí son llevados esclavos, y a Daniel a los 16, 17 años se lo llevan esclavo al país de Babilonia. Y en el país de Babilonia el rey Nabucodonosor les dice a los jóvenes más inteligentes e ilustres, les dice, me los van a alimentar con las porciones de mi banquete diario, porque van a servir en mi corte y les van a cambiar el nombre y van a servir a mis dioses. Y dice la Biblia en Daniel 1:8 que Daniel se propuso no contaminarse con la comida del rey. Y cuando mandaron al servidor del rey con Daniel, dijeron, vas a tener que comer esto. Y dijo Daniel, no, porque el Señor, porque mis convicciones no me lo permiten. Dios es puro y nos ha enseñado a los israelitas que nosotros no debemos comer de ciertos animales impuros, porque Dios es puro. Ni comer de lo sacrificado a los ídolos, porque nuestro Dios es el único Dios verdadero. Así que dijo, no te ofendas, pero dame permiso de comer solo verduras y agua. Dice el relato que al Daniel saber discernir entre el bien y el mal, porque conocía bien a Dios, él decidió no contaminarse con la comida del rey. Y al cabo de 10 días se encontró que Daniel y sus amigos que siguieron su ejemplo fueron los jóvenes más sabios que se pudieron encontrar en todo Babilonia. Les aseguro que sus hijos y ustedes van a verse en un dilema este año ante situaciones que ustedes no van a saber si son buenas o malas. Pero si ustedes y yo mantenemos la disciplina de conocer a Dios cada día a través de su palabra y conocerlo más y más a Él, cómo es Él y cómo reacciona a Él y cómo se maneja Dios y Jesucristo, vamos a estar listos y preparados para cuando se presenten esos dilemas de la vida. Sobre todo tus hijos. Tus hijos necesitan saber cómo es Dios. Necesitan ver de ti cómo tomas decisiones tú. Necesitan ver, necesitan que demuestres tú con tus hechos. Y necesitan ver los resultados de esas decisiones. Solo así podremos conocer más a Dios. Entre más conocemos a Dios, más lo amamos. Y entre más amamos a Dios, mejor lo conocemos. Póngase de pie, vamos a orar. Cierre sus ojos un momento ahí, vamos a hacer una oración. Para conocer a Dios, todo empieza conociendo a Cristo como nuestro Salvador. Es dejar a un lado nuestro interés en la religión para conocer a Cristo como nuestro Salvador. Y si tú nunca has aceptado a Cristo como tu Salvador, es la primera manera de conocerlo. Es reconocerte a ti pecador o pecadora, y reconocer que Jesucristo es el único Salvador. Si tú eres esta persona y tú quieres conocer a Cristo como tu Salvador personal, repite estas palabras junto conmigo y dile: Dios, reconozco que soy un pecador, una pecadora. Reconozco que Jesucristo es el único Salvador, el único que me puede salvar, que necesito conocerlo cada vez más. Acepto a Cristo, lo recibo como mi Salvador. Perdona mis pecados. Guíame, Señor, quiero conocerte mejor. Y a los que ya son creyentes, yo les animo a que hagan de este año uno de sus propósitos conocer a Dios, sus atributos. Que agarren su Biblia cada día y cuando lean un pasaje se pregunten: ¿qué me enseña esto de Dios? ¿Cómo es Él? ¿Qué debo hacer yo con respecto a esto? Muchas gracias, Dios, por tu bondad, por tu generosidad, por dejarnos conocerte mejor. En el nombre de Jesús, amén.